dulce el sabor, lo sé. De mi nueva vida en libertad. Un fondo algo amargo encontraré. Quedarme solo yo no sé. Me es imposible atravesar el océano de la noche hoy. Leyendo un libro, yendo a pasear. Yo necesito más. Solo es posible si tú estás conmigo. Quédate, no me digas que no. Conmigo quédate, hasta cuando no sé. Yo junto a ti lanzaré un ancla en el viento. Me pararé aquí si tú estás junto a mí. Y cuando el viaje acabará, de nuevo encuentro el vacío aquí. Y cuando aún que esté compañía, no me divierto yo. ¿Dónde me voy? No sé. Te busco a ti y nadie más. Conmigo quédate, no me digas que no. Conmigo quédate, hasta cuando no sé. Yo junto a ti lanzaré un ancla en el viento. Me pararé aquí si tú estás junto a mí. Conmigo quédate, si quieres luego te irás. Conmigo quédate, sé que comprenderás. Sé bien que tú me darás lo que yo necesito, lo que me